transmitir en el programa todos, ¿no? Bueno, ahí entonces pueden ver cómo vamos a entrar en este punto D, hemos visto los tres primeros puntos, donde dice sacralidad de las actividades en la civilización tradicional y su ulterior desacralización. Es decir, vamos a ver entonces ahora, aplicando los principios que hemos visto antes, vamos a ir aplicando a las distintas materias o actividades del mundo esta separación. Ante todo, hablemos en general de la unión de lo sagrado y de lo profano, digamos así. Como dice Guénon, en una civilización estrictamente tradicional, todo tiene un carácter, dice, ritual, incluido las acciones mismas de la vida corriente. Es decir, no entiende el ritual así por un acto litúrgico formal, pero que no existe lo profano totalmente separado de lo sagrado. Existe lo sagrado y cosas que son profanas, pero esas profanas tienen siempre, no son puramente profanas, tienen siempre una, en ese sentido dice que las civilizaciones tradicionales no consideraban que hubiese en la actividad humana nada autónomamente profano. Con frecuencia, escribe, hemos explicado ya que en una civilización integralmente tradicional, toda actividad humana, cualquiera sea, posee un carácter que se puede decir sagrado, porque, por definición misma, la tradición no deja allí nada fuera de ella. Sus aplicaciones se extienden entonces a todas las cosas sin excepción, de modo que no hay ninguna que pueda ser considerada como indiferente o insignificante a este respecto, y que cualquier cosa haga el hombre, su participación en la tradición está asegurada de una manera constante por sus actos mismos. Desde que algunas cosas escapan al punto de vista tradicional, o lo que es lo mismo, son consideradas como profanas, es signo manifiesto de que ya se ha producido una degeneración que entraña un debilitamiento y como una aminoración de la tradición. Y tal degeneración se liga naturalmente en la historia de la humanidad a la marcha descendente del desarrollo cíclico. Y por tanto, lo sagrado y lo profano deben estar, digamos, íntimamente unidos. No hay otra que la sola civilización occidental moderna que pretenda afirmar la autonomía de lo profano como tal y considera incluso como un progreso e incluye ahí una parte cada vez más grande de la actividad humana en lo profano, dice Guénon, cada vez más. En lo profano, hasta el punto de que en su extremo ya no hay sino profano, y que todos sus esfuerzos van a tender a la negación o a la exclusión de lo sagrado. Acá al revés, lo profano va a fagocitar lo sagrado. Las relaciones, dice, son invertidas. Una civilización tradicional, incluso aminorada, no puede sino tolerar la existencia del punto de vista profano como un mal inevitable, esforzándose del todo para limitar sus consecuencias lo más posible. En la civilización moderna, al contrario, es lo sagrado lo que no es más que tolerado, porque no es posible hacerlo desaparecer enteramente de un solo golpe, y al cual, mientras espera la realización completa de este ideal, se da una parte cada vez más reducida, teniendo el mayor cuidado de aislarlo de todo el resto por una barrera infranqueable. Y entonces, proceso pues es que lo profano fagocite lo reloj sagrado y, si es posible, lo haga desaparecer del horizonte de la sociedad. Así entonces, este paso de una a otra concepción implica un punto de vista profano, digamos así. Es decir, que haya cosas que sean profanas en sí mismas y por su propia naturaleza. Esto es lo más importante. Esta afirmación de un ámbito profano que transforma indebidamente un simple estado de hecho a una situación de derecho es uno de los postulados fundamentales del espíritu antitradicional. Es decir, no solamente constatan esto, sino que lo afirman como lo ideal, como lo de derecho, lo normal. Esta falsa concepción que se enseña a la generalidad de los hombres. Y dice, no hay sino que mirar en torno a sí para darse cuenta hasta qué punto el espíritu moderno ha triunfado en esta tarea que se ha asignado, porque incluso los hombres que se estiman religiosos, aquellos en los que subsiste aún, más o menos conscientemente, algo de espíritu tradicional, no consideran menos la religión como una cosa que ocupa entre las otras un lugar completamente aparte, y por lo demás, para decir la verdad, bien restringido, de tal suerte que no ejerce ninguna influencia efectiva sobre todo el resto de su existencia, donde ellos piensan y obran exactamente de la misma manera que los más completamente irreligiosos de sus contemporáneos. Lo más grave es que estos hombres no se comportan simplemente así porque se encuentren obligados a ello por la coacción del ambiente en que viven, porque haya una situación de hecho que no puedan sino deplorar y a la que sean incapaces de sustraerse, lo que sería un admisible, porque sin duda no se puede exigir de todos que tengan el coraje necesario para reaccionar abiertamente contra las tendencias dominantes de su época, lo que no carece ciertamente de peligro desde más de un respecto. Bien lejos de ello, están afectados por el espíritu moderno, a tal punto que en todo igual a los otros miran la distinción e incluso la separación de lo sacro y de lo profano como perfectamente legítima, y en el estado de cosas que es el de todas las civilizaciones tradicionales y normales, no ve más que una confusión entre dos ámbitos diferentes, confusión que según ellos ha sido superada y ventajosamente disipada por el progreso. Es decir, entonces, la Edad Media, por ejemplo, que era una sociedad constituida, lo sagrado y lo profano estaba unido, pero eso era porque eran pobres hombres. Ahora, en cambio, hemos madurado, lo profano ha adquirido su independencia, lo sagrado ha estado arrinconado, no influye sobre lo profano, y esto los hombres religiosos, ¿sí? Los hombres, los cristianos, por ejemplo, concretamente piensan así, que lo sagrado es un compartimento estanco, pero que no pervade el orden profano para nada. Y dice, más aún, tal actitud ya difícilmente concebible de parte de hombres, cualesquiera ellos sean, que se dicen y se creen sinceramente religiosos, no es ya solamente cosa de laicos, en los cuales se podría quizás sin rigor poner la cuenta de una ignorancia, que la hace incluso excusable hasta cierto punto. Esta misma actitud parece que es ahora también la de eclesiásticos, cada vez más numerosos, que parecen no comprender todo lo que ello tiene de contrario a la tradición, y decimos bien a la tradición de una manera completamente general, por tanto aquella de la cual ellos son los representantes, así como de toda otra forma tradicional. Y se nos ha señalado que algunos de entre ellos llegan hasta hacer a las civilizaciones orientales un reproche, porque la vida social está ahí aún penetrada de espiritual, viendo incluso allí una de las principales causas de su pretendida inferioridad en relación a la civilización occidental. Por otra parte, hay lugar para encontrar allí una extraña contradicción. Los eclesiásticos, más alcanzados por las tendencias modernas, se muestran generalmente mucho más preocupados de la acción social que de la doctrina. Pero puesto que ellos aceptan y aprueban incluso la laicización de la sociedad, ¿por qué intervienen en este campo? O sea, si para ellos lo sagrado y lo profano están separados, ¿por qué se meten en lo profano si están tan separados? Y sin embargo se advierte esta anomalía. Bien, así que él pinta entonces esta relación entre sacro y profano, que tiene tantos aspectos, iglesia y Estado, etcétera, la pinta en esta forma, ¿no? En la Edad Media, concretamente, y en las civilizaciones orientales, hay profano y hay sagrado, pero lo profano está imbuido de sacro, de sacralidad. En las civilizaciones, en cambio, occidentales, hay sagrado y hay profano, pero lo profano, lo sagrado está recluido, es una cosa más, no impregna la sociedad, y más aún, la tendencia es a marginarla, a sacarla de la sociedad, que no haya más que profano, a profanizar el orden sacro, lo sagrado, profanarlo. También. Ahora vamos a ir recorriendo, según el programita, distintas actividades, cómo se manifiesta esto, por ejemplo, en el arte. En el arte, en las sociedades iniciáticas, dice, en la Edad Media, en las sociedades orientales, las artes liberales estaban puestas en correspondencia con los órdenes angélicos, con los cielos, con estados, digamos, elevados del hombre, trascendentes del hombre. Y por eso todas las artes eran susceptibles de una transposición, dándoles un valor trascendente, esotérico, dice él. Y lo que hace posible esta transposición es la naturaleza misma del arte, que es siempre referible a principios trascendentes en la sociedad tradicional. De modo que hay todo un simbolismo. El arte incluye un simbolismo que pide el pasar de la obra artística a lo metafísico, a ese orden vivencial superior del hombre. Hay una correspondencia, pues, entre el orden de la realidad artística y el orden de la realidad metafísica o esotérica, de alguna manera. De modo que, entonces, este paso en la sociedad tradicional es normal, es legítimo y hasta fácil, podríamos decir. Y si ahora dice, consideramos las artes, dando esta palabra una acepción más restringida a las bellas artes, podemos decir que cada una de ellas debe constituir como un lenguaje simbólico adaptado a la expresión de algunas verdades por medio de formas, que son para unas de orden visual, para otras de orden auditivo sonoro, de donde la división de artes plásticas y artes fonéticas. Pues bien, dice, todas estas artes están soportadas por la meditación, necesitan puntos de apoyo, y ese punto de apoyo es el simbolismo, que las hace, digamos, elevar, levantar de lo puramente humano. Pues bien, dice, estas ideas que son propias de las sociedades tradicionales han sido totalmente olvidadas en las sociedades de Occidente, en las orientales degradadas, llegándose al extremo del arte por el arte, que sería una expresión última, digamos, del arte totalmente totalmente inmanente, el arte para el arte, el arte por el arte solamente. Y así, comentando un magnífico libro de Kumaraswamy, que yo comenté a Micael hace muchos años, sobre el arte oriental y el arte cristiano, insiste él en ese concepto tradicional del arte que hacía las cosas según los prototipos divinos. Incluso en la Biblia dice Genón, y Kumaraswamy, pero Genón lo comenta con entusiasmo, cuando Dios le hace hacer a Moisés el arca de la alianza, le pone el arquetipo en el cielo, le pinta el arquetipo, y él hace, según el arquetipo celeste, el arca de la tierra. Eso es un símbolo, ¿no es cierto?, es un símbolo de cómo el orden temporal, el arte temporal, debe estar espejándose en un arte trascendente, en un arte superior, digamos así, más que sí mismo. La contemplación del modelo ideal, pues, debe preceder, dice, necesariamente a la realización de la obra de arte. De modo entonces que el arte, como dice Santo Tomás, agrega Genón, imita la naturaleza en su modo de operación, es decir, imita a Dios en su modo de crear. El artista se parece al artesano divino y crea su especie eternitate, dice, desde la eternidad, se podría decir, y no desde su individualidad contingente. No esa pintura moderna que el hombre se expresa nomás. No expresa por medio de la simbología el orden trascendente, sino se expresa. El humanismo siempre. El hombre encerrado en sí mismo, cerrado a la trascendencia. Esto es el arte moderno, el arte de la sociedad moderna. En cambio, conformándose al modelo ideal, el artista se expresa a sí mismo en realidad, dice Genón. El artista se expresa a sí mismo, pero bajo especie de eternidad, y no en cuanto a su individualismo contingente. De ahí el carácter anónimo, agrega Genón, de las obras de arte en las civilizaciones tradicionales. Nadie firmaba la Torre de Pisa, y ahí está. ¿Por qué? No lo firmaba porque él era un eslabón, digamos así, de la gran tradición. No necesitaba, no era una individualidad. El hombre moderno firma todo lo que hace, no deja de firmar nada, que quede bien claro todo, porque es la exaltación del hombre. El hombre que se exalta y olvida la cadena, digamos así, que lo une con los eslabones, que lo unen con lo primitivo, lo antiguo. Por eso entonces, el artista imita a Dios en cuanto que él es el artista por excelencia, ¿no? y el verbo divino, dice Genón, por quien todas las cosas han sido hechas, es el verdadero arquetipo del verbo humano, del verbo del artista humano. Miren qué expresión de uno que no es católico. El verbo humano no debe ser más que la expresión del verbo divino por el cual fueron hechas todas las cosas, el arquitecto supremo. Bien, así que las artes, eso sería el primer aspecto. Luego, la enseñanza. La enseñanza, ponemos ahí, la segunda actividad. Dice Genón, ¿cómo los grados universitarios han podido ser instituidos primero si no es por la intervención bajo una u otra forma de una autoridad de orden superior? Debe pues haber habido allí una verdadera exteriorización, que puede ser considerada al mismo tiempo como un descenso en este orden inferior al que pertenece toda enseñanza pública. O sea, entonces, que la enseñanza en la sociedad tradicional es como una exteriorización de una autoridad de orden superior que está en el origen de la enseñanza. Y dice, la Edad Media, concretamente de la Iglesia, que está en el origen de la enseñanza y la teología es como la reina de toda la enseñanza. O sea, una cosa trascendente justamente es la que ordena todo el orden de la enseñanza. Y por tanto hay un descenso, sí, un descenso, pero un descenso magnífico, ¿no? De lo más elevado a lo más bajo, es un descenso cultural y cultual también, de alguna manera, en el espíritu mismo de la tradición. Esto concuerda, por una parte, con las características de la época a la que se remonta el origen de las universidades, es decir, de la Edad Media, y también al hecho poco destacado de que la distinción de los tres grados universitarios tiene relación con, dice Guénon, con una especie de jerarquía iniciática, cosa que se nota en la masonería, por ejemplo, que no tiene nada que ver con este tema, en el aprendiz, el compañero y el maestro. Hay como un progreso, digamos, en el conocimiento, en la enseñanza del aprendiz, que luego se hace compañero y luego maestro, y va como ascendiendo por este orden, y así, dice, la Edad Media tuvo su trivium y su quadrivium, o sea, sus tres materias, luego las cuatro materias, que todos estos elementos eran también simbólicos. El simbolismo para él es importantísimo. O sea, la sociedad tradicional es simbolista, por definición, y cuando se evacúa el símbolo, estamos en la sociedad antitradicional, la sociedad moderna. Por tanto, entonces, hay también en este campo una transposición, una correspondencia con ciertos como grados de iniciación. Es apenas necesario, dice, agregar que las universidades occidentales, habiendo sido en los tiempos modernos completamente apartadas de su espíritu original y no pudiendo ya desde entonces tener el menor lazo con un principio superior capaz de legitimarlas, los grados que allí se han conservado, en lugar de ser como una imagen exterior de los grados iniciáticos, no son sino una simple parodia de ellos. Así como una ceremonia profana es la parodia o la caricatura de un rito, y las ciencias profanas mismas, bajo más de un respecto, una parodia de las ciencias tradicionales. Por tanto, entonces, la universidad, el orden universitario, se ha profanado de alguna manera también. De ahí, dice Guénon, puede explicarse fácilmente un hecho que hemos tenido frecuentemente ocasión de constatar en lo que concierne a la gente llamada culta. Se sabe lo que ahora se entiende por esta palabra. No se trata siquiera de una instrucción, por poco sólida que sea, por limitada e inferior que sea su alcance, sino de una tintura superficial de toda clase de cosas, de una educación sobre todo literaria, en todo caso puramente libresca y verbal, que permite hablar con seguridad de todo, incluso de lo que se ignora más completamente, y susceptible de hacer ilusión a los que, seducidos por estas brillantes apariencias, no se dan cuenta que ellas no recubren sino la nada. Es esa pura instrucción sin cultura, digamos. ¿Por qué? Porque se ha separado del símbolo, entonces ya no queda más que ese descenso sin ser reflejo de ese arquetipo superior. Entonces no queda más que un tinte, una tintura, un revoque exterior. La instrucción profana, tal cual está constituida en el mundo moderno, es completamente antitradicional. Más aún, está hecha para esto, de cierta manera, para destruir el espíritu tradicional. La gente que se forma ahí se prepara para destruir ese espíritu. Tercer aspecto, los oficios, el trabajo, digamos, ¿no? Los oficios en ese sentido. Esto es muy interesante, lo que dice Guénon, muy profundo, me parece. La oposición que existe entre los antiguos oficios y la industria moderna constituye también una clara graficación de lo que decimos, una aplicación de la oposición de los dos puntos de vista, el cualitativo y el cuantitativo, predominante respectivamente en aquella sociedad y en esta sociedad. Entonces debemos decir que la distinción entre las artes y los oficios, o bien entre el artista y el artesano, es una aportación específicamente moderna. Antes el artista era el artesano. No había uno que hacía el arte y el otro que lo hacía, sino el artista era el artesano, en realidad. Por tanto, para los antiguos, el artífex era el hombre que ejercía un arte o un oficio indistintamente. Pero en realidad no es ni el artista ni el artesano en el sentido de que estas palabras se tienen en el día de hoy. Es algo más que uno y otro, porque está esa actividad unida a un principio, a unos principios de orden mucho más profundos, mucho más profundos. Este vínculo, dice, con los principios provoca una especie de transformación en la actividad humana y en lugar de quedar reducida a lo que es como simple manifestación externa, pasa a integrarse en la tradición, constituyendo así para aquel que la realiza un medio de participar efectivamente en ella, lo que significa que reviste su trabajo un carácter sagrado y ritual. Y por esto, dice, en una civilización como esta, cada ocupación era un sacerdocio, tenía algo de sacerdocio. Y es cierto esto, ¿no? Uno va a la Edad Media o lee las cosas de la Edad Media y ve cómo el artesano hacía casi un culto de la silla, del modo de hacer su silla. Cada uno tenía su manera recibida por tradición, de generación en generación, conocía la madera por el olor, era una especie de sacerdocio, había algo ritual en todo eso, aunque él no supiera expresarlo así. En estas civilizaciones, tanto la islámica como la cristiana, la religión penetraba toda la existencia del ser humano, o mejor dicho, constituía esa existencia, particularmente la vida social y este aspecto del trabajo. Actualmente, dice Guénon, un hombre puede adoptar cualquier profesión, puede cambiarla, por un capricho puede cambiarla incluso, como si esta profesión fuese algo exterior completamente de él, sin un vínculo real con lo que es verdaderamente es, con lo que lo hace ser él y no otro. En cambio, en la concepción tradicional, cada uno debía cumplir la función a la cual lo destinaba su propia naturaleza, sus propias aptitudes determinadas. No podía desempeñar otra sin un grave desorden sobre la organización social a la que pertenecía. Y si ese desorden se ampliaba aún sobre el propio medio cósmico, dado que todo está vinculado entre sí. Y así pues, en la concepción tradicional, las cualidades de los seres son los que determinan su actividad. En cambio, en la concepción moderna del trabajo se prescinde de esas cualidades y se considera a cada hombre como una unidad, otra vez, como un individuo. Así dice Guénon, puede apreciarse fácilmente hasta qué punto el verdadero oficio dista de la industria moderna, llegando a constituir, como quien dice, conceptos contrarios, y cuán desgraciadamente cierto es el hecho de que en el reino de la cantidad el oficio ya ha pasado a ser una reliquia del pasado, como lo afirman los satisfechos partidarios del progreso. En el trabajo industrial el obrero no puede poner nada de sí mismo, e incluso sería disuadido si tuviese la más pequeña veleidad de hacerlo. Mas por otra parte es imposible, puesto que toda su actividad no consiste más que en accionar una máquina. Y además la formación, o más bien la deformación profesional que ha recibido, lo hace completamente inepto de toda iniciativa. En efecto, tal formación constituye hasta cierto punto la antítesis del antiguo aprendizaje, pues su objeto es enseñar a ejecutar ciertos movimientos mecánicamente y siempre de la misma forma, sin tener por qué comprender su objeto ni por qué preocuparse del resultado, ya que es la máquina y no él la encargada de fabricar el objeto. Como servidor de la máquina, el propio hombre debe convertirse en máquina, dejando su trabajo de ser verdaderamente humano por no implicar ya la puesta en funcionamiento de ninguna de las cualidades constitutivas de la naturaleza humana. Más aún dirá en otro lugar, Guénon, hasta cierto punto la máquina es lo contrario de la herramienta, dice, muy interesante, la máquina es lo contrario de la herramienta, dice, y no es una herramienta perfeccionada como algunos imaginan, ya que la herramienta del hombre medieval era la prolongación del propio ser, era la prolongación de su inteligencia, del ser humano, mientras que la máquina lo reduce a la calidad de servidor de ella, no puede distraerse, lo domina la máquina. Tiene que marcar punto por punto, está dependiente de ella. Y por lo tanto, si ha podido afirmarse que la herramienta engendró el oficio, no es menos cierto, dice Guénon, que la máquina asesina el oficio. Asesina el sentido tradicional del oficio. Tal vez esto sirva, dice, para comprender la lógica profunda que tuvieron aquellos actos en las fábricas aquellas de Manchester cuando algunos obreros rompieron máquinas. Era un símbolo, porque la máquina de algún modo lo esclavizaba, lo dejaba de ser hombre. Todo esto dice Guénon, desemboca en lo que la jerga luso llama fabricación en serie, y cuyo objeto no es otra cosa que el de producir la mayor cantidad posible de objetos idénticos entre sí, y destinados a ser usados por unos hombres que a sí mismos se suponen idénticos. Todo en serie, el comprador es igual, el que lo vende es igual, todos idénticos entre sí. Y aquí de nuevo el triunfo de la cantidad, que como decíamos antes, resulta por ello mismo ser también el triunfo de la uniformidad. A estos hombres reducidos a la calidad de simples unidades quiméricas, se les pretende instalar, no diremos que en casas, pues la palabra sería del todo inadecuada, sino en serie de colmenas, de apartamentos trazados por un mismo patrón y amueblados con esos objetos anteriormente fabricados en serie, cuyo objeto aparente es eliminar del medio en el que han de vivir toda diferencia cualitativa. Esos barrios obreros, todos iguales, absoluta, para que realmente todos en serie, verdaderamente el hombre, todo sea así, prefabricado. Basta con examinar, dice que no, los proyectos de ciertos arquitectos contemporáneos que hablan incluso de máquinas de habitar, dice, para darse cuenta de que no exagera él en absoluto. ¿Qué queda del arte? ¿Qué queda del trabajo tradicional, de los antiguos constructores? ¿Qué queda de los arquitectos que hacían las ciudades humanas, las civilizaciones normales? ¿Qué queda de todo eso? No queda nada. Y el que no ve esto es un ciego, dice. Y para colmo, el hombre moderno, y siempre vuelve sobre lo mismo, llama esto un progreso. Esto es lo peor. Porque si lo viera como una decadencia, por lo menos haría un juicio real, pero lo ve como un progreso. Aquello mismo que para nosotros constituye una profunda muestra de decadencia, porque es un efecto del acelerado movimiento de caída que baja, que llega al bajo fondo de la Kali Yuga, donde reina la cantidad pura. Y así dice Guénon, llegamos también a lo que el hombre moderno llama o exalta la glorificación del trabajo, esta mentalidad tan moderna, glorificación del trabajo. Está de moda, dice, en nuestra época, exaltar el trabajo, cualquiera sea, de cualquier modo se ejecute, como si tuviese un valor eminente por sí mismo e independientemente de toda consideración de otro orden. Es tema de innumerables declamaciones, tan vacías como pomposas. Es fácil comprender que esta manera de considerar las cosas se relaciona con la necesidad exagerada de acción que es característica de los occidentales modernos. En efecto, el trabajo, al menos cuando es considerado así, no es evidentemente otra cosa que una forma de la acción. Se le agrega incluso con gran frecuencia una intención netamente antitradicional, la de despreciar la contemplación, que se afecta, que se afecta a asimilar a la ociosidad, cuando al contrario, ella es en realidad la más alta actividad concebible, la contemplación. Y que por otra parte, la acción separada de la contemplación no puede ser sino ciega y desordenada. Todo esto se explica bien fácilmente por parte de hombres que declaran, y sin duda sinceramente, que su felicidad consiste en la acción misma. Nosotros diríamos con gusto en la agitación, porque cuando la acción es así, tomada como un fin en sí misma, no es verdaderamente nada más que esto. Saltar el trabajo por la acción. El hombre no contempla. Como dice el comunismo, el que contempla es un zángano de la sociedad, pierde tiempo. La agitación, la febrilidad, el trabajo. Por eso, la glorificación del trabajo, pero en este espíritu tan malo. No la glorificación del trabajo artesanal, eso sí se podría glorificar, que dignifica al hombre, sino de este trabajo en serie, de este trabajo mecánico. Que podemos calificar de infrahumano. Lo que nuestros contemporáneos parecen ignorar completamente es que un trabajo no es valioso si no es conforme a la naturaleza del ser que lo realiza. ¿Eh? Y si brota de una manera...